Soy Salomón. El teléfono sabio del colombiano. Inteligente. Que me mató en G2K. Hola y bienvenidos a El que pierda lava los platos, programa número 12, una producción de Improvi SAS. Este podcast es grabado desde Medellín bajo licencia Creative Commons en modo de atribución no comercial, versión 4.0. Hola a todos. Hola. Hola, hola. Tenemos un montón de gente hoy. Hola. Joder, tío, pues que venga. Ay, tenemos españoles y todos. Hombre, casi tenemos el mismo número de personas que el programa pasado. Qué coincidencia, ¿no? Efectivamente, tenemos el mismo número de personas que el programa pasado. En el orden de, por la derecha, tenemos a Jorge, el amigo de Facebook, tenemos a Paola, tenemos a Cata, tenemos a Pablo, a Manu, a Lina, la emperatriz del universo, tenemos a Erika, tenemos a Gustavo, Gustavo de Informática Popular. Claro, usted con tal de hacer la propaganda, ¿no? Para eso está aquí. ¿A qué viene entonces? Y tenemos a Daniel, que nos corchó terriblemente en el programa anterior. Sí. Y ni entonces, siquiera lo estaba intentando. Entonces, por eso, a petición popular, yo he vuelto hoy a hacer el cuestionario. No. ¿Qué pasa, Lina? No. Momento, el mango de este programa es patrocinado por InformáticaPopular.com. Exacto. Como siempre, nos pueden seguir en @lavasoplatos, enviarnos sus comentarios, sus cuestionarios, todo lo que quieran a quierolavarlosplatos@gmail.com, y las quejas y los insultos los pueden enviar a thardor@gmail.com. Exactamente. Vamos a empezar hoy con la pregunta de calentamiento, pregunta que no tiene puntos, y es en la que muy no querida calienta. Es en la muy querida categoría de cine. Ya hemos hablado. Aunque ya los planetas están nivelando a cine. Ya hemos hablado de las películas más taquilleras en programas anteriores. Hemos hablado de películas que más han ganado los Oscars. Pero siempre hemos visto que son listas, primero que todo, muy modernas y con películas muy malas, seamos francos. Entonces, entré a la página Rotten Tomatoes, que es una página que califica películas, y saqué el listado de las 10 películas mejor calificadas en la página. Según Rotten Tomatoes, estos serían las 10 mejores películas de la historia. Les quiero que empiecen día 1 a decirme... ¿De la historia? Sí, es de la historia. ¿Qué películas...? ¿Es calentamiento? Sí, es calentamiento, no tiene... ¿Pero la califican los que visitan la página o el encargado de la página? Es una mezcla, es una mezcla entre visitantes de la página y opiniones de críticos. Y al final Juan David dice que se hace. Sí. Como en todo. Cualquier parecido este con el que pierda los platos. Ojalá la página fuera mía. Yo tengo una pregunta que me acaba de surgir. A ver. Está Juan David en los juegos. Siempre dice que se hace. ¿Cómo se hace? Cambia las normas. No. Incluyendo nos está manipulando. No, pero sigue. Nos está manipulando. Pero en realidad, Juan solamente hace lo que Erika decide. ¿Qué? Nos están manipulando. No, es un halago. Es que en esta casa se hace lo que usted mande, mi amor. En mi casa se hace lo que yo obedezco. Entonces. No me he dado cuenta. Erika, te están manipulando. Vamos a empezar. Jorge, amigo del Facebook, cuéntanos qué película crees que puede estar en esta lista. Ah, espere. Cuéntame. Son 10, adivinen. Las 10 más. O sea, decimos por lo menos una. O sea, cada uno dice una y vamos pasando. Ok. Sí. A ver. Pues yo considero que debe estar El Padrino. ¿Usted considera? ¿Pero cuál? Porque El Padrino hay tres. Bueno, sí, es El Padrino 1. Padrino 1 está en octavo lugar. Película de 1972. Paola, cuéntanos. Ni idea. Ni idea, esa película es de qué año. ¿Quién salió ahí? No sé, no la conozco. ¿Cata? Casablanca. Oh. Casablanca. Yo la tengo en mi lista. Tendría que estar, pero no está. Oh, o sea, ya Rotten Tomatoes tiene la credibilidad en el piso. Así como la tuya, después de decir esa palabra. Sí. Yo también iba a decir. Okay. Ese chinchón le está dando duro. ¿Pablo? Sí, creo que se me hinchó. Ben Hur. No está Ben Hur. Parce, Rotten Tomatoes sirve para dos cosas y sí, ya sabemos. ¿De dónde sacaste a Rotten Tomatoes? La página, yo qué culpa tengo. Manu. Diga Star Wars y era que está. Es que yo iba a decir Star Wars, me van a decir cuál. La Nueva Esperanza, la más mala. No, Star Wars. Diga El Imperio Contraataca. ¿Cuál? El Imperio Contraataca. Exacto. no está. ¿Es New Hope? Tampoco está New Hope. La primera. No. Esa es New Hope. Episodios del 1 al 7. No está. Ninguna. O sea, Star Wars no está en esa. No está. Bueno, ha recuperado un poco de credibilidad. No está en el plano. ¿Lina? El Ciudadano Kane. El Ciudadano Kane, segundo lugar. Excelente película de 1941. Puntos, tengo cero puntos por la respuesta correcta. Correcto. Sí, esa es la vida. ¿Linda? No, pues si Casablanca no, entonces pongamos Titanic, a ver si está ahí. Titanic, no, definitivamente no está. La tercera, El Señor de los Anillos. No está la tercera, El Señor de los Anillos. ¿Hay alguna El Señor de los Anillos? Tampoco. ¿Alguien más quería arriesgar? Hubo una película Lo que el viento se llevó. De eso sí, hubo película, claro, pero no está en la lista. Ah. El viaje a la luna. ¿Qué? Viaje a la luna. Ese sí tiene que estar. Pues no la conozco y no está. La primera película y no existe y no está ahí. ¿Cómo? Claramente no está. No, el Mago de Oz. El Mago de Oz, está en primer lugar. Sí. ¿Tiempo? Blancanieves, Blancanieves. No está Blancanieves. Tiempos modernos de Chaplin. La Sirenita. No está. Tampoco. ¿Por qué no lo dejamos que diga la lista? Más bien. La de Batman con Bane. ¿Quién está? Está, no, la tercera, sí es la más mala de la trilogía. Pues sí, pero como está la situación, de más que sí le da. Bueno, la lista es El Mago de Oz, del 39, Ciudadano Kane, del 41, The Third Man, El Tercer Hombre, del 49. No la conozco, no es una película. No sabe, no responde. Mad Max Fury Road, del 2015. Ah, ok. Muy bien merecida. Sí. Todo acerca de Eva, All About Eve. 1950, El Gabinete del Doctor Caligari, muy bien merecida. La única. No, del gabinete. El gabinete hay varias, pero la buena, la de. ¿Cómo se llamaba el director? La que es en blanco y negro. ¿Estás seguro que hay varias? Sí, hay varias. Qué triste. Inside Out, Intensamente de Pixar. Intensamente se coló. Parce, tengo que confesarlo. Dos veces he intentado ver esa película y dos veces me he quedado dormido. Es muy buena. Qué película tan aburridora. No, es buena. Pero ¿cuál es la hora para medir las películas animadas y decir que el gusto de Juan, huevón. Es buena. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, no, no, corrijo. El mal gusto de Juan David. Exacto. O sea, que ser respetuosos con el mal gusto de Juan. Ok. El Padrino, de 1972. La 1, obviamente. Sí. Padrino. Metrópolis, de 1927. Bien. Y Get Out. No sé. Get Out. Del 2017. Dejémosla fuera. Dos maneras insospechosas a lista. Sí, pues hay buena, muy buenas películas, pero digamos que son tan variadas. Está muy diverso, está muy diverso. Que sí, sí queda... Entonces vamos a empezar así con el concurso. Yeah. Tenemos 10 preguntas con aproximadamente 10 puntos cada una y una pregunta final en la que ustedes podrán apostar cualquier cantidad de puntos hasta el máximo que hayan ganado. Cualquier cantidad incluye cero, así Cata me viene feo. Sí, sí, embargo, no, ahora estuvimos el debate sobre el... Y el que tenga cero puntos puede ganar. Puedes ganar lo que haya apostado el más cobarde. Que haya apostado menos. Exactamente. Entonces vamos a empezar. En casa los de Livestream pueden concursar, pero sin mirar Google. La primera pregunta es en geografía. Sí, ¿qué te pregunta? ¿Dónde estoy? ¿En la geografía de qué planeta? Geografía de marciana. No, esta está sencilla, esta está sencilla. ¿Cuál es la capital nacional que queda más al norte del mundo? ¿Qué? La capital europea que queda más al norte. La capital de país europea que queda más al norte. De pronto por dar el país hay punto adicional. De pronto, ¿quién quita? Ustedes saben que aquí los puntos son caprichosos. No sé, Ernesto, no sé. Pero bueno, ¿cuántos países hay en Europa? África queda en Europa. Está debajo de Europa. Depende, tu pregunta es correcta porque está debajo de Europa. Gracias, gracias. Depende de qué país le preguntes. Si es Inglaterra, ellos juran que es parte de ellos. Sí. Hay historiadores que te darían una cátedra al respecto. O sea, hay dos escuelas de pensamiento. Sí. Que como no están siempre acá. Bueno, ¿tenemos las respuestas? Sí, sí. Amigo del Facebook. Yo me voy por Finlandia. No sé si es una ciudad o un país. Eso es un país. Eso es un país. Por eso pedí puntos adicionales. Yo también. Es la capital. Yo digo la capital. Espera, a ver. ¿Hola? Sí. Yo coloqué Irlanda. Irlanda. ¿Cata? Del norte. Yo puse Islandia. Pues. Islandia. Oslo. Islandia, capital. Oslo. Oslo. Dos puntos por cantar. No, ay, pero ¿por qué? Porque cantó Les Luthiers. Él cambia las reglas. Cantó Les Luthiers. No, cada quien. No, eso sí ha sido legal. Moscú es en Asia. No. ¿No te acuerdas de la pregunta de Capital Planeta? Eurasia. Planeta. Pero es más, sí, no, sí es más. ¿Emperatriz? Oslo. Oslo. Sin canción. Y por eso no tienes puntos. Sin. ¿Linda? Pero sí, Finlandia. Finlandia. ¿Y la capital? Helsinki. Esa. Me acojo. ¿Tu respuesta es? ¿Qué es lo que hay que hacer para ganar puntos con Oslo? Cantar. No, agradar a Juan David. Pusiste agradar Oslo. Oslo, sí, no puse Helsinki. Si le ponemos un baile. Oslo advertimos por última vez. Dos puntos por cantar para nadie. ¡Sí! Me parece legal. Juan, la respuesta. Juan, Finlandia, Finlandia. Dos puntos para el amigo del Facebook. La respuesta, y usted se la debería saber, claro, es Helsinki, claro, capital, no, de vale Finlandia. Finlandia. Los que pusieron Finlandia les vamos a dar dos puntos de simpatía. Entonces, dos puntos para el amigo del Facebook y dos puntos para acá. Esto está arreglado. Pues, no, no. Necesitamos rifas, juegos y espectáculos aquí. Puede escribirle a la Superintendencia de Industria y Comercio o mandar su correo de queja. ¿A dónde? thardor@gmail.com. Correcto. Sábados Felices tiene como 30 años de delegados de rifas, juegos y espectáculos. Nunca ha servido para nada. No lo han cerrado, no ha podido cerrarlo. Bueno, entonces, la siguiente pregunta es en la categoría de anatomía. No, anatomía. Anatomía. ¿Qué trataron de hacer? No, no les da vergüenza. Quíteles puntos, quíteles puntos. Es culpa de Homero. Si tuvieran, sí, hasta les quitaba. Maldito. Bueno, ¿anatomía de qué animal? Suya. Oso hormiguero, oh, espinoso. ¿Cuántas libras de fuerza se necesitan para arrancar una oreja humana? Venga, a ver tu prueba. ¿Cuánto margen tenemos? Nada. Pues sí, ¿por qué no la hacen libras fuerza y no en kilogramos? Sí, que en kilos sí te la sabías. Más probable. Pues uno hace aquí una medida. Yo no tengo sistema indígena. Y solo por eso vas a perder. Pero es que eso no depende de la oreja. En general, matarle sí. Si uno es un leproso, puede que salga más fácil. ¿Es una oreja humana o de un hobbit? Pero digamos que es un promedio. ¿Sí? O sea, la ciencia lo ha determinado así. Cata, no te arranques la oreja, por favor. Okay, es más, estoy pensando cuántas veces. Eso sí es una pregunta de anatomía. Yo creo que nos engañaste. Sí, eso sí. Es de física. Es legal, papá, es abogado. Sí, es legal. Es legal. Es legal. Es legal. Es legal. Pregunta de física. Sigue siendo la misma pregunta. Juan, ¿a cuánto equivale la gravedad, que son 9,8 kilogramos en libras fuerzas? 32. Listo, eso ya me da una escala. Listo, ya. ¿Cuánto es? Ok, entonces, ¿cuánto es, amigo? Ya le voy a llamar una integral y ya le voy a decir. O sea, si 32 te mata. Si 32 es la fuerza de gravedad. No. ¿Alguna regla de tres? Con la tercera parte le arrancamos. Venga, y tenemos más de ahí de pelos. No, que es exacto. No, pero está bien, está bien, está bien, está bien. Les voy a dar un margen de error de 3 onzas. Ay, no. 3 onzas completas. Es número decimal. No, pues exacto. Pero me toca pensar en onzas. Por eso es mejor que piensen en libras. Jorge. 150 libras fuerza. No, pues se le arrancó la cabeza. ¿Paula? 20 libras. 20. Yo puse 120 libras. Okay. También lo mató. Con 10 libras de precio le arrancas de cuerpo. Pues mi mamá 15, tiene más de 15, 10 libras. 17 libras. 17. 10 libras. 10. Compañera de opinión, 120. Ah. 100 libras. Oreja de elefante, ¿ok? 100 libras. Qué oigan, qué exagerados ustedes. 7 miserables libras son suficientes. No, no, pero esa pregunta estaba. Yo voy a tachar este es una raya. Mira, yo puse 7 libras. Esto es un error. Es un error. Claro, sí. Te creo, pero no te voy a dar puntos. No, así no, porque no, sí. No, estamos pero, muy pues, mal en anatomía. Ahora no muy se quejan mal tanto de mis cuestionarios, ¿eh? Pero es que además eso no es anatomía. Sí, claro, no, es una oreja. No, la oreja, no, que hay en el cuerpo humano. Es la física de la anatomía. Algo así. La siguiente es en la categoría de deportes. Okay. Fútbol, para que seamos más específicos. ¿Cuánta fuerza se necesita? ¿Cuántas libras de presión? No, juzgando por la pregunta anterior. ¿Con cuántas libras de presión se infla un balón? No, es sencilla. Acetaminofén. Ajá. 5 libras. En el año 2038 vamos a tener un nuevo trofeo para la Copa Mundo de Fútbol. ¿Por qué motivo vamos a necesitar un nuevo trofeo? Cambio climático. Me gusta. Me sí, necesitamos una copa que aguante el óxido. Para el 2038. Para el 2038. Que sacaron tarjeta roja del trofeo. En el planeta Tierra. O sea, es un ensayo argumentativo de cuántas palabras. Sí, yo dije palabras. Sí, hay dos escuelas de pensamiento. Nuevamente. ¿Tenemos respuestas? No. Sí. Pero es que la nueva copa es cuando se queda definitivamente. A ver, un momentico. No es bueno que usted le dé pistas a los demás en caso de que tenga una idea de la respuesta. ¿Por qué va a cambiar el trofeo? Porque hay que cambiar el trofeo. ¿Cómo se llama la copa actual? Jorge. Debe haber alguien que amaña las reglas en la Jimmy, FIFA. Jimmy se llama. Es Juan David de la FIFA. O sea, ya de por sí son una institución corrupta y tienen un Juan David. Si la FIFA tiene algún reclamo. A pesar de todo, si algún oyente quiere venir a concursar. A los diferentes gobiernos que lo están demandando. Yo no copié nada, Pablo, ¿qué copias? Todavía están copiando. Sí, esa es una respuesta larga, en serio, un ensayo argumentativo. Se están haciendo la idea principal, secundarias. Jorge. Yo creo que porque hay más países participando. Ok. Hola. Por necesidad. Tres sí, puntos para bien. Paola, porque sí. Eso es verdad. Es por necesidad. ¿Cata? Porque sí. No, no es suficiente. De pronto se hubiera respondido antes que ella, pero no pasó. ¿Pablo? Cambio climático. ¿Manu? Que la FIFA es un cambio de imagen porque ya están out en la moda. Sí, ya en esa época no juegan porque fútbol. Ya está fofo. ¿Lina? Sí, no. Porque la FIFA, al igual que el que pierda la de los platos, tiene un tope de etiquetas en el trofeo. Entonces, 10 puntos para Lina. Sí. Porque hay más países. Porque son más equipos. No, yo sí. La copa del fin del mundo. Solicito por primera vez aquí que me muestre la fotografía donde ponen las placas en la copa. Ah, yo no sé, pero eso decía. Eso decía. Wikipedia. No, en la Libertadores está. En la del mundo. Porque el torneo fue en Colombia y se robaron la anterior. En la copa mundo que ponen placas. Yo no sé, eso decía. Yo no veo fútbol, así que puede que tengas razón. O sea, podrías estar hablando de la copa Libertadores. Ey, tengo 10 puntos por primera vez en este programa. Yo creo que fue. No, estrictos. Hoy no lavan los platos. No. A menos que los apuestes, fin. Lo cual siempre es una opción. Profe, súbame 2.9. Soy Goyo. Bueno, una ¿no? pregunta para nuestros oyentes en vivo de Facebook. ¿Sabe usted en qué año se inventó la plataforma por la cual nos está viendo? Y para ustedes también, no hagan mala cara. Esa es la siguiente pregunta. No. ¿En qué año se fundó Facebook? ¿Pero se fundó o la primera vez? Se fundó. Mucho silencio. Un intervalo de error de 5 años. Margen de 2 años. Ah, con 2 años, sí. Ok, con 2 años se puede trabajar. Sí, yo creo que sí. Yo diría. Ilusos. Igual usted ya escribió. Sí. Ok. Pero volver a escribir. Cuenta chévere, volver a escribir. No hay problema. Pues, pero me quedo con lo que escribo. ¿Tenemos ya todos el año? Sí. Me quedo con mi equipo. A ver, Jorge. 2004. 2004. ¿Hola? 2005. 2005. ¿Quién da más? Siga, subo. 2004. Ah. ¿Pablo? 2007. Es el único que no usa Facebook. Nada raro que sea el primero que falle. 2004. 2004. 2004. 2004. Empezó en 1985. Que como idea. Yo creo que en esa época empezó Mark Zuckerberg, pero tampoco. 2002. Caíste por el margen. Yo taché esto ya en... 2005. Se fundó en el 2004. Efectivamente. Yeah. Feria de puntos. Bien, Lina. Yo me acordé porque se fue el año en que nos conocimos. Oh, my God. ¿Qué le pasó? Que fue el mismo año en el que nos conocimos. Sí, pero la mayoría ya teníamos un año de conocernos. Ella llegó en 2004. Fue importante para ella. todo okay. pasa al tiempo. Pégale. No, no, no, es que tienes que reconfigurar la frase. En 2004 te acogimos. Adoptada. Adoptada en el grupo. Recogida. Recogida. No, ella llegó, ella llegó y no se bajaba. Ya le cogimos cariño. ¡Alale la barba! ¡Alale la barba! Nah. Bueno. No se lo merece. La pregunta de mitad del programa tiene la oportunidad de hacer, a ver, yo me digo. Ese es el jamón del programa. Tiene la posibilidad de hacer la mitad de la... De 25 la... puntos como máximo. Ah, ya. A ver, ¿cómo se? En esta pregunta pueden sumar 25 puntos. Ajá. Quiero que anoten los siguientes tips. Los Muppets en el medioevo. Ah. La mejor historia jamás contada. Parece nos puso a escribir, huevón. Sí. Los Muppets en Nueva York, descubriendo el planeta de los simios. Y el último título es Baje de peso fumando. Baje de peso. No, baje de peso fumando. Baje. Eso es una invitación. Exacto. Yo porque copié si no. Igual no me sé la respuesta. Sí, pinochazo. La categoría es pinochazo. Tal vez me recuerden de películas Hope. Ah, películas no. Que Hope. Como dice Troy McClure en Los Simpsons, tal vez me recuerden de películas. Usted se vio todas las temporadas. Entonces, ¿qué ocurre? De estas 5 que les di, algunas de ellas han sido películas que Troy McClure ha dicho, otras no. Quiero que me digan para cada una de ellas si es falso o verdadero que Troy McClure ha participado en esa película. Y por cada una que acierten tendrán 5 puntos. Se va a tocar como listica de B, B, B, F, F, B, B, alternadito. Dilo otra vez. ¿Cómo? B, B, F, F, B. Si le dan verdadero a todo, le dan la estadística dice que gana. De algo. Ay, él tiene toda la razón. Se mantiene seguro. Ok. A menos de que sean todas falsas. ¿Aceptando cuántos aciertos? Cada una que acierte en 5 puntos. Ah, bueno, entonces... Ey, ayúdenme con la primera. ¿Y cuántos hay? Los Muppets en el medioevo. No, hay 5. Una colaboración con el artista. ¿O le escribo? Vamos a ver. Okay. Cuéntame, amigo de Facebook. Bueno, yo digo que Muppets medioevo, verdadero. Ajá. La mejor historia jamás contada, verdadero. Los Muppets en Nueva York, falso. Descubriendo el planeta de los simios, falso. Y baje de peso fumando, verdadero. Ok, eso dice Jorge. Paula, cuéntanos. Todas falsas. Todas falsas. Mujer decidida. Es una estrategia, sí. Estrategia válida. Sí. Hay gente que se ha graduado de cuenta de... Bueno, para nuestros oyentes, para nuestros oyentes del podcast les contamos que un gato pasó y tumbó la cámara con la cual estábamos transmitiendo en Facebook. Y le hundió botones. No, y además escogió una opción de ponerle máscaras a los participantes en la transmisión. No, y a Daniel se le ve divina la cámara. ¿Cómo es? Ahorita lo veo. Bueno, Cata, cuéntanos. Ah, yo puse. Sí. Los Muppets en el medioevo, verdadero. La mejor historia jamás contada, verdadero. Los Muppets en New York, falso. La otra, falso. Y la última, verdadero. Baje de peso humano, verdadero. ¿Pablo? A ver. Muppets en el medioevo, sí. La mejor historia contada, no. Los Muppets en Nueva York, no. Descubriendo el planeta de los simios, sí. Y baje de peso fumando, idiota, sí. Ok. ¿Manu? Los Muppets en el medioevo, sí. La mejor historia jamás contada, sí. Los Muppets en Nueva York, no. Descubriendo el planeta de los simios, sí. Y baje de peso fumando, sí. Ok. ¿Lina? Hay que mirar. Muppets en el medioevo... Está ambigua. Como que sí, como que no. Como en el medio, sí, Evo. Sí, hay dos líneas de pensamiento. Sí, hay dos líneas. Y ninguna está seguro. Con las de pensamiento. La mejor historia jamás contada, verdadero. Muppets en Nueva York, falso. Descubriendo el planeta de los simios, verdadero. Baje de peso fumando, verdadero. Ok. ¿Linda? Todas verdaderas menos baje de peso fumando. Ok. Entonces, ¿qué está? Ya se está acabando. Yo apliqué la fórmula que dieron allí, o sea, alternas. Ok. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. los mopes verdadero. Los mopes en medioevo. En medioevo, verdadero. La mejor historia, la mejor contada, falsa. Ajá. Los mopes en Nueva York, verdadero. Redescubriendo el planeta de los simios, falso. Y baje de peso, no sé qué, verdadero. Baje de peso, no sé qué. ¿Dani? Yo digo que mopes en el medioevo, verdadero. La mejor historia, verdadero. Los mopes en Nueva York, falso. Descubriendo el planeta de los simios, falso. Y baje de peso, verdadero. Ok, entonces les cuento. Los mopeds en el medioevo, verdadero. ¿Cuántos puntos? 5 puntos. Cinco cada uno, ¿cierto? La mejor historia jamás contada, verdadero. Excelente. 5 puntos. Los mopeds en Nueva York, falso. Excelente. Esa película sí existe, pero no es con Troy McClure. Pero entonces esos son 5 puntos. Sí. Si le dijeron falsa, sí. Descubriendo el planeta de los simios, falso. Troy McClure participó en la obra de teatro que se llamaba Paren el planeta de los simios, me quiero bajar. Y baje de peso fumando es verdadera. ¡Le di a todas! Entonces, Jorge tiene 25, Paola tiene 10, Cata 25, Pablo 15, Manu 20, Lina 15. Tenemos, Erika tiene 10, Gustavo tiene 15, Daniel tiene 25. ¡Ya no lave los platos! Gracias, Troy McClure. Por ensuciar más. La siguiente categoría son leyes. ¿Pero leyes de quién? Vamos a ver. Leyes de Paulo Coelho, leyes de Newton. Las siete leyes espirituales del éxito. De Juan, cualquier cosa puede ser. La ley del éxito. No haga podcast. Ley de Star Trek, pues. Sí, son ¿cuál leyes es la primera? La ley del coaching. En Wyoming, Estados Unidos, hay una ley que expresamente prohíbe pescar con cierto elemento. Hay un elemento que Wyoming dice, con eso, no con ese objeto, con ese elemento, con esa cosa, no se puede pescar. ¿Dónde queda Wyoming? En Estados Unidos. ¿Con qué cosa o con qué tipo de cosa no se puede pescar en Wyoming? Yo tengo una, pero... ¿Qué es eso tan raro? Eso es Daniel. Eso es una parte anatómica. La respuesta es una parte anatómica. Anatómica. Sí. Podría ser. Recuerden, ¿con qué cosa o qué tipo de cosa puede ser? Con lombrices. Si piensen en cebos de pesca y escriban alguno. No, entonces empecemos. Puede ser un equívoco. Bueno, no, se equivoco. Yo tengo un error. ¿Con qué no se puede pescar en Wyoming? Hombre, la vez que yo fui a Wyoming, me encontré con que se prohibía la pesca con pluma. Y es botaste la pluma. Pregunta, ¿de qué pluma estamos hablando? Hay un tipo de pesca que es con pluma. Sí, es un tipo de pesca de posición. Sí, sí. No, pero pluma, para ¿qué es trucha? La pluma? Es un tipo de anzuelo. Para pescar suelo. Es un anzuelo de colores. Ah, ya. Para llamar la atención del pescado. Con cualquier animalito de mar. Con animales vivos. Con suela de zapato. Dos puntos cruel. Para Cata. Pablo. No se pueden usar osos hormigueros espinosos. Son ¿Manu? Espinosos, podrían chuzar a los pescados. Con brasieres. No. ¿Usted qué va a pescar en Wyoming? No dijeron que. Con dinamita. Con dinamita. ¿Linda? Con la varita, ya solo se puede con la red. Yo fui a ver, con esa. Okay. No puede echar la varita al agua. A ver. Armas de fuego. Armas de fuego. ¿Uno cómo pesca con un arma de fuego? Una metralla. Los cocodrilos. Cañón. No, ¿sí? De hecho, es muy poco posible. Pues, la otra opción es... No, yo dije electricidad. Hay quienes... Sí, hay pesca con electricidad. Hay pesca con electricidad. Lanza una corriente viva de agua. Una red eléctrica. Es factor del pez. Yo diría que estas dos últimas respuestas son las más ridículas de todas. Y sin embargo, Gustavo tiene toda la razón. Con armas de fuego. Con armas de fuego. La ley en Wyoming expresamente prohíbe pescar con armas de fuego. ¿Quién carajo se le ocurre amarrar un sedal a una pistola? ¿Ves cómo funcionaba ahí? Mano, le disparas. Desde afuera para el agua. Quemarlo, sí, y lo desintegras. De hecho no. Antes no creo que sea posible porque el agua frena muy fácilmente la bala. Sí, o sea, es que yo no le veo sentido. Pero es muy común en cocodrilos. Cocodrilos. O sea, que ellos salgan y te disparen. Sí. Los cocodrilos son difíciles de tratar, la verdad. Ok. Esta pregunta va a 25 puntos. 10. Menos 5 por ambicioso. Siguiente pregunta es acerca de Doctor Who. No. No sea azul. Acetaminofén. ¿De qué planeta vienen los señores del tiempo? Marica, Felicidonia. Felicidonia. ¿De qué planeta? Puta. No sabría escribirla. Vienen los señores del tiempo. ¿Cómo se me va? ¡No! Se me fue. No, a mí también se me fue. Esta pregunta yo la hice para Daniel. Sí, no, no, no, espera, tranquilo que yo... Ella llega. Te la has visto. Daniel, ¿cómo hacemos para pastelearle? Bueno, sí, claro, ¿para qué preguntamos? Lo rescaté. Los señores del tiempo. Sí, señor. Va a inventar. O sea, la raza del doctor. Ajá. Sí. Sí, no se vieron doctor, pues eso suena extraño, sí. Apuesto okay. Que le pegué a la de Pablo. Vamos a ver, pues que tenemos Facebook. La misma respuesta equivocada. Yo invento que es Cronus. No, no es Cronus. No, pero como el intento. Lógica pavliana. Sí, no de tiene hecho, lógica. Tiene sentido. Pero no. Lógica pero no. Pavliana. Pero sí. Doctor Who no tiene lógica. ¿Paola? Ni idea. Tú usas mucho esa respuesta últimamente, ¿no? Es que es un algún planeta. Día, algún día va a ser. Algún día va a ser. Algún día va a ser. ¿Cata? Plutón. Plutón. ¿Pablo? No, a mí se me olvidó. Usted la debería saber. Sí, no, no, yo está ahí, picando, ajá, rascando al final del cerebro. Pero no me voy a acordar. El planeta de los simios. Ah, la misma. Son tres puntos. Dos. Bueno, dos. No. Dos, no voy a pelear, son dos. Y si yo tengo la misma respuesta, ¿qué hacemos? Te doy el punto que no le di a él. Bien. Me parece injusto. Sí, es injusto. Te está manipulando. Bueno, dos. Te van a montar sindicato. Te está manipulando, man. ¿Lina? Único perseguido. Tres puntos. Cinco. Eso no es una estrella. No, eso es del futuro. Ah, sí. ¿Linda? No. En blanco. En blanco. El planeta Gallifrey. Gallifrey. Mm. Sí, que imposible. Gali. Sí, él es muy ñoño. Eso sí. Esta mesa está llena de ñoños. Pero esa salió en el ICFES. Y el más de todos es Juan. Eso es mentira. El ¿quién más es el más ñoño de esta mesa? ¡Pablo! No, ¡no! Es el que va ganando. Falso. Un momento. Pablo es el que va ganando. Tenemos entonces que hacer una... Tenemos que poner al aire una confesión que Juan nos hizo. ¿What? ¡Ay, sí! ¿Qué sí confesó? Juan, muestra fue el video. Un niño. No, scout. Eso es mentira. Juan fue scout. Cierto que no. Sí, Juan cierto fue que scout. Sí. Juan fue scout. No. Y por eso, don Gustavo tuvo la buena sensatez de obligarlo a no ir. Y lo metió a un colegio de monjas. Sí, además, ustedes saben que yo puedo editar el programa y quitar este pedazo. Scout, scout, scout. Es que scout, Juan scout, scout. Pero está en streaming. Yo no fui scout. Es más, yo odio a los boy scouts. Si sí, los boy scouts tienen algo que reclamar o decir, acerca del comentario. thardo@gmail.com. Ok. Juan tiene palito de agua. ¿Eso qué tiene que ver con los Boy Scouts? No sé, pero nadie más tiene palito de agua. Tecnología. Y a Juan no le gusta el aguacate. Sí, ¿también? Me gusta. No, no. Sí, ve, ¿yo qué hice para merecer eso? Erika, ¿a usted le gusta el aguacate? Sí. ¿Qué? No, nadie escuchó. Sí. Bueno. Me encanta la cosa. ¿De cuántos gigas de capacidad fue el primer iPod que salió al mercado? ¿De cuántas qué? Si un bombillo incandescente tiene 100 watts de potencia. ¿Cómo así que es mentira? ¿Qué es mentira? Si se necesitan 7 libras de fuerza para arrancar una oreja. Entonces, no sé, 0.4. Si Juan fue escado. ¿En qué año salió? No sé. Pero sí fue eso alrededor del... ¿En qué año salió el primer iPod? 2003. El primer iPod. ¿Cuántos gigas tenía de almacenamiento? ¿Pero qué iPod? El primer iPod. El primero. iPod. El que tenía perilla. Pero es que había iPod. Pero el primero. El que tenía perilla. El primero que se lo llamaba iPod. Ajá. Sin apellidos. Luego vinieron las variantes. El primero se llamaba simplemente iPod. Pero el primero tenía perilla. ¿Eso en qué año fue? De perilla. Yo creería que fue alrededor del 2001 o 2003. Uh-huh. Yo creo que sí. Más. Con un margen de error de 3 megas. Margen de error de 3 megas. ¿Cómo esas 3 megas? No, pero si me pusiste a multiplicar acá. Bueno, tenemos nuestras respuestas. Año 2003. No, espere. A ver. Año 2003. ¿De cuántos gigas fue el primer iPod que salió? Amigo de Facebook. 3.000 canciones. Lo peor es que si era como lo medía Apple en aquella época. Y haciendo la conversión, yo diría que 1.3. Ok. 2 gigas. ¿Cata? Yo voy a decir que... No, decir no, que escribió. No, no escribí nada porque es puntico. Estoy tratando de dividir todavía. Será como 25 megas. Pablo. 1.7 gigawatts. No, no, no. 2 gigas. 2 gigas. ¿Mando? Maldito Walt Whitman. En gigas, dividido en gigas, pero insistan que realmente fue 512 megas. Y lo dice con cara de bravo. Ah, punto 5. Uso 12 y todo. O sea, sí. Puse 512 megas, pero 2 gigas. Creo que estás pensando en el río. No. Aunque uno podría hacer la conversión. Uno. ¿Verdad? De uno. Yo puse 4. 4. Yo digo medio giga. 512 megas. 5 gigas. Ush. ¿Quién no le pegó? ¿Quién le pegó? ¿En qué año fue? Había margen de 3 megas. ¿En qué año fue eso? 2003. Yo le pegué. Lo peor es que todavía tiene más memoria que un celular de 3 megas. Ah, por eso le pegué. No, tenía mucho. Pero el más aproximado no era mucho. Sí. No, insisto, mi celular no tiene 5 gigas. No. Ok. Bueno. La siguiente pregunta es en la categoría de brujería. ¿Blanca o negra? Hay que aclarar. Usted decidirá. Ok. Bueno. Entonces tenemos. ¿Actual o antigua? Depende de a quién le paguen los testículos. Hacer la pregunta, carajo. Venga, no, pero la pregunta es exacta, porque es que los Boy Scout tienen unas... O sea, la brujería Boy Scout es peligrosa. Tú lo sabrás. Juan, con eso no nos metemos. No sé por qué nunca estuve en los Boy Scouts. Juan, estás usando shorts. ¿Qué más feo necesitamos? Igual que Pablo. No, los míos son bermudas. No, hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre shorts y bermudas? Las bermudas no las usan los Boy Scouts. Aunque lo más charro es que Pablo tiene una insignia de supervivencia en la... No, pero no, a mí me mordió un murciélago. Y sobreviví a la mordedura del murciélago. Y solo un Boy Scout podría sobrevivir a semejante prueba. Al ataque de rabia. Sí. Pregunta. Me dio mucha rabia. Pregunta. Entonces, brujería. Las brujas son una figura mitológica que está presente desde hace mucho tiempo en la humanidad, en historias, folclore, etc. Sí. Pero, personificada particularmente en la suegra. Sin comentarios. Pero en la literatura hay registros de brujas desde hace cierto tiempo. La pregunta es, ¿cuál es la primera bruja de la que se tiene registro escrito y que comparte el nombre con un popular personaje de Game of Thrones? Pues perra, yo no me veo Game of Thrones. No, yo me lo veo y no me la sé. Comparte nombre con un personaje. Comparte nombre, entonces la primera bruja de la que se tiene registro escrito. Jon Snow. Hermione. Y que comparte nombre con un personaje de Game of Thrones. O sea, no es maléfica. No, yo también le iba a poner. Maléfica. No, pura brujería, se me acabó de varar el lapicero para no escribir la respuesta. Esto es brujería. Angelina Jolie. No, no es la vida real, es de ficción. No, pero no es que registro escrito. Dime, ¿cuáles son los personajes de Game? Angelina Jolie, Hermione. Ahí, con la pista medio me arriesgo a escribir algo. Jaime Lannister. Jaime, sí. Tengo que aclarar que no me veo Game of Thrones. Es un buen momento para empezar. Tampoco te lo has leído los libros. Espera, yo voy y me la veo, ya veo. ¿Solo van qué? 5 temporadas. No sé. 6, creo. Daenerys. Sí. Todo el mundo es que Daenerys. Todo el mundo tiene su respuesta. La que más me gusta a mí es Daenerys. Ya, ¿por qué? Yo me arriesgo con la Dama Roja. Como sí, el varón rojo. Pero me acerco pero, con él. ¿Pero el... cómo se llama? ¿Cómo se llama? La Dama Roja. Melisandre se llama. Melisandre. Pero bueno. Cersei. Cersei. Cersei. Sabrina, la bruja de Cersei. ¿Cuál Sabrina en Game of Thrones? Dije que no me veo Game of Thrones. ¿Pablo? Melisandre. Melisandre. Melisandre. ¿No? Debe ser esa. Aira. ¿Linda? No, no. ¿Linda? No tengo. ¿La montaña? Este es un personaje. Tiene cara de bruja. Pero... Dos puntos para Dani. Y es un personaje. La respuesta correcta es Cersei. Oh. Está registrada en la Odisea de Homero como Circe o Cersei, según la, sí, la traducción. Es que no, yo me la he leído, es como Circe. ¿Y por qué no dijiste Circe? Porque no hablaste de Homero. En Game of Thrones no hay Circe. Cersei. No. El juego. Okay. La última pregunta antes la de última. La de la apuesta. No. La penúltima. Pues sí, favor, la, de la, la última antes de la. Puntos de caridad. Puntos de caridad. Sí, han habido varios. Sí, bastantes. De caridad. Es en la categoría de juegos de mesa. Ajedrez. Sabemos que hay juegos de mesa de todas las duraciones. ¿Sí? Hemos tenido juegos de mesa de 10 minutos, hemos jugado juegos de mesa de 2 horas y algunos que parecen de todo el día. Esa es otra pregunta para la hermana. Entonces, no. De hecho, yo, bueno, quién sabe si la sé. La campaña del norte de África es un juego famoso por lo detallado de las reglas. Es una simulación militar. Esto hace desde luego que sea un juego complejo, un juego largo. Y es famoso por ser tal vez el juego de mesa más largo de la historia. Según la página, ¿cuántos metros mide? Según la página Board Game Geek, ¿cuánto dura una partida de la campaña del norte de África? ¿En metros o en libras? En horas. ¿Cuántas horas dura una partida de la campaña del norte de África con un margen de error del 10%? ¿Podemos tener como pista el número de jugadores promedio de una partida de esas? Dos. Dos. Y ese no de nada, vale, que de nada me sirvió la pista. Muchas gracias. Siquiera porque no sé si son dos. Pues yo no lo juego. ¿Cuántas horas? No, un día y tantas horas. ¿Cuántas horas? Me lo pueden dar en minutos si quieren. Pero en horas. En minutos, gracias. En minutos. En minutos. ¿Qué pasó con el micrófono? No. ¿Qué pasó con el micrófono? ¿Qué pasó? ¿No escuchas ese pito que había hace rato? Ya se paró. Creo que eran frenos. ¿A quién se le paró el pito? Yo creo que todos hemos jugado Monopolio alguna vez en una finca. Eso dura, o sea, la como mitad de eso. Venga, si Risk dura como media vida. Sí, eso. Y uno le deja de hablar a la gente. Si un parque es piedra, en piedra dura 3 días. Ah, bueno, yo aquí tengo mi equívoco, pero. No sé. Sí. No, espera, yo todavía no he hecho la multiplicación. ¿Cuántas horas es que tiene el día? 12. Y ese juego es el más largo, tiene como 2 metros de. De longitud. Cuéntanos. Yo creo que 36 horas. 37. Como es la pregunta 38. Número 10, yo digo que 10. 10 horas. Yo puse 72 horas. 72 horas. Tachesa. 2000 minutos. 2000 wow. minutos. Llego ahí, sí. 32. 3600 horas. Son 36 horas. Una partida de la campaña del norte de África dura, como dice una canción, 1000 horas. 1000 horas. Normalmente no se juega todo en una sola sesión, sino que hay gente que tiene un cuarto de la casa destinado al norte de África. Respondiendo a tu pregunta, el tablero es más o menos de 3 metros por 3 metros. No juegan otra cosa. 1000 horas. Mil horas. Como un perro. Prefiero rescatar Mario. Lo que acabo de entender es porque tú no lo juegas. Ya está el que es. Como un perro. Ok, vamos para la pregunta final. Me dijiste loco. Gracias, no habíamos cantado. Estás mojado, ya no te quiero. Ah, ah, ah. Bueno, totalizamos. Ya vamos a totalizar. O sea, esta totalicemos. Aprovechamos para las pautas publicitarias. Sí, ahora es cuando. Informaticapopular.com. ¿De qué se trata Informática Popular? Esa es la pregunta clave para el próximo programa. La y hay premio para el que nos haga llegar la respuesta. Claro que sí. También pueden entrar a juandavidmontoya.org. Puntajes. Sí. Hola, tiene 33. Cata tiene 37. Pablo tiene 19. Manu tiene 32. Lina tiene 38. Erika tiene 12. ¿Va a redondear del 19 al 20? No. Gustavo tiene 35 y Daniel tiene 41. ¿Qué tiene? ¡Otra vez! Manu tiene 32. Gracias. ¿Desde de dónde comparación sacó 49 con los puntos de Pablo? I don't know. ¿Cuántos tenía Pablo? 19. Porque tengo yo 40. Soy el que menos tiene puntos. No, no. Estás peleándote con Erika en el último lugar. ¿Cuánto tienes? Yo tengo 12. 12 y 19. Entonces, regálele, Pablo, puntos a Erika para igualarlos. Queda claro que el cuestionario no está mañado para mí. Sí, qué mal esposo. Sí, está mañado. Qué está mal esposo. Hubiera sido muy evidente. El divorcio es una posibilidad. Es que la otra vez gané y que porque entonces lo hizo él, que porque entonces me desafió. Pregunta. ¿Es qué tema? ¿Qué categoría? La categoría son memes. Memes. Listo. ¿En qué año se generó la primera meme? Pues yo me la sabía. ¿Será? Memes. Pero es cierto que una vez hablamos de eso en el chat. ¿Cuántos? Ay, no, pues. ¿Qué cosa? Una vez hablamos de cuál había sido la primera meme. Ah, no sé. El primer meme. Eso, vaya. Entonces escriban cuántos puntos van a apostar y lo encierran en un circulito. Recuerden que pueden apostar cualquier cantidad hasta el máximo. Entonces, quiero que anoten los siguientes. Harlem Shake. ¡Me lo letra, por favor! Si es ordenarlo según su antigüedad. No, es una alfabética. Drake Posting y Roll Safe. Seguramente los conocen más con la descripción. Harlem Shake era el del baile este. Con los terroristas. Ese es. Sí. Drake Posting es el tipo este con una chaqueta anaranjada gigante que lo sacan como que una cosa le gusta y le hace mala cara a otra cosa. Sí. ¿Saben cuál es? Sí. No. Que aparece que esto no, me honestamente gusta y que no. El otro le hago mala cara. Es un sujeto moreno como rapero. Ah, sacaba el video. De hecho, es un rapero blanco. El blanco, sí, sí. El blanco. Se ve negro. Y el Roll Safe, ese sí es un negrito, es el que sale apuntándose a la cabeza diciendo frases como: no te pueden despedir si no tienes trabajo. Lo ubica. No. Estos tres memes se propagan por Facebook frecuentemente. Se reproducen como las células. Algo así. Entonces, según la página de registro knowyourmeme.com, quiero que organicen estos tres memes del primero que salió al último que salió. Hubiera apostado más. Ya. Con los terroristas. ¿Listo? ¿Tenemos las respuestas? Sí. Sí. Ok. Jorge, cuéntanos. Bueno, yo los dejé en el mismo orden que nos lo diste. Harlem Shake, Drake Posting y Roll Safe. Ok, ¿Paula? Igual, el mismo orden. Mismo orden. ¿Cata? Yo no tengo ni idea, pero entonces puse primero Drake Posting, segundo Roll Safe y tercero Harlem Shake. Ok, Pablo. El primero, ¿cómo es que es en orden? ¿Cuál es el orden? Eso es lo que usted me tiene que decir. No, por eso, pero... ¿Qué hago los del cursos? ¿Quién salió primero? Ah, del más antiguo al más nuevo. Ah, ok. Del Harlem Shake. ¿Qué? Del más antiguo al más nuevo. Del más antiguo al más nuevo. Ah, sí. Le salió primero Harlem Shake, luego fue Drake Posting, luego fue Roll... ¿Qué? Safe. Y la más reciente y más exitosa es Juan es Boy Scout. ¿Manu? Momentico, yo creo que sí, lo Pablo se acaba de ganar 5 sí, puntos. Lo anoté, está escrito. Puntos, sí, puntos, la más reciente es Juan es Boy Scout. Puntos. Juan es Boy Scout. Puntos. Esa es la diferencia entre una democracia. O sea, Juan David siempre hace lo que le da la gana. El orden es 1, 3, 2. Y no me ha dado la gana de ser Boy Scout. 1, 3, 2. 1, 3, 2. Estoy de acuerdo. ¿Es decir? Harlem, Robbie, Drake. Harlem, Robbie, Drake. No, Harlem, Robbie, Drake. Ok. ¿Lina? El mío es 3, 1, 2. O sea, Harlem. Roll Safe. Harlem no, es. No. ¿Verdad? Diga los nombres. No, sí, también. No, no, yo le pedí que me los deletreara. Usted no me los deletreó. Yo no sé. Entonces, ¿cuál es el orden? 3, 1, 2. Drake, Harlem y Roll. ¿Linda? Harlem 2, Drake 3, Roll 1. Ok. Harlem, Roll, Drake. Igual yo. Harlem, Roll y Drake. Listo. Entonces, les cuento. En el 2013. En febrero del 2013 salió el Harlem Shake. Sí. O sea, ese es el número uno. Ese es el primero. Sí, el primero. Obvio. En enero de 2016 salió el Drake Posting. Ah, fue. Y en enero de 2017 el Roll Safe. Le pegaron. Es que el Roll Safe es Paola, Pablo y ya. Estaban en el mismo orden que se los di. Entonces, Jorge, ¿cuánto apostaste? Yo aposté 10 puntos. Quedas en 47. ¡Wow! Hola. Yes. Quedas en 43. Pablo. Ah, no. Cata, ¿cuánto pasaste? 17. O sea que quedas en 20. Pablo. 2. Postaste 2. ¿Qué? ¿Cuánto? Ya quedé en 20. Tú quedaste en 21. Ok. Manu. 5. Con lo cual me pusiste a restar y quedaste en 27. ¿Lina? Aposté 2. 2. Quedaste en 36. ¿Linda? 2. 2. Quedaste en 10. ¿Gustavo? 15. Ya quedé en 20. Perdí 9. Quedaste en 40. Nuestra puntuación final nos dice entonces que el campeón del día es el amigo, es el amigo del Facebook. El excelente. Amigo. Pero más importante, los platos hoy le corresponden a Erika con 10 puntos. Los lavo. Venga, yo debo hacer una anotación. A ver. El amigo de Facebook es el primer invitado que se gana el programa. Excelente. O sea que tengo invitación a siguientes programas. Sí, claro. Puedes dar los platos otro día. Claro. Y hacer cuestionario. También. Con eso quedamos hasta la próxima semana. No es más que un hasta luego. Y cuando es Boy Scouts. informaticapopular.com. Lo bueno es que lo planteé en sí, todas las frases. Es imposible. No las, sí. Parte de este programa quedando 10 minutos.